sábado a la tarde y ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Y bueno, acá estamos. Buenas tardes para todos, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, en tu estación de radio. ¿Ahí? ¡Qué bueno! Bueno, esto es Aguas Fuertes. Los saludamos, Walter Fuentes, en la operación técnica. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y de este lado del estudio, Vanina Vargas, Darío Tardo y Mariano Zurita. Ya está llegando Víctor Castro. ¿Estará llegando? Sí. ¿Sí? Está Sergio también por ahí afuera trabajando, obviamente, ¿no? ¿Qué va a estar haciendo si no? preparando algo para más tarde. Pone cada de serio. Y el señor Cristian Vecchio hoy está ocupado en otras tareas. Ya vamos a estar también hablando con él un poco más tarde. Porque está en la Plaza Wuhan. Ajá. O sea, vamos a tener un móvil desde Plaza Wuhan. Sí. Entre otras tantas cosas. Papá. Está realizando el encuentro de teatro. El 3 de octubre. ¿A dónde estás? ¿Qué me estás señalando? El cartel. El teatro callejero. Claro, sí. Exactamente. El tercero. Che, pero les tenemos que contar antes que nada, para empezar este programa, que estamos cumpliendo 5 años desde la radio, desde FM Moreno, 5 años de trabajo comunitario, de comunicación alternativa. Ese es el mío, Vani, por favor, no me lo bajes. Gracias. Me subiste el mío. Perdón. Y tema de retorno, gente, sabrán comprender. Tocando los botonitos. Y bueno, les decía, estamos cumpliendo 5 años multiplicando voces desde FM Moreno. Y el próximo sábado va a haber un programa especial, así que Aguas Fuertes va a ceder su espacio amablemente. Ajá. Vamos a participar desde ya del programa especial y vamos a estar haciendo Aguas Fuertes reducido de 9 a 10, de 9 a 11. Todavía estamos en tratativas con la gerencia de los altos mandos de FM Moreno. En realidad tenemos muchas ganas de ir a la fiesta. Claro, entonces decimos, no queremos. Hasta las 10 vamos. Nuestra hora termina a las 10, chicos, así que claro. Seguramente de 9 a 10 ya veremos. La fiesta, les cuento, va a estar tocando Se Armó, banda que ayer fuimos a ver con Víctor, que está llegando. Y estuvo muy bueno el show de Se Armó. Han reformado un poco su estructura a partir del cambio de un par de integrantes. La verdad que se los quiero recomendar. No porque estén en la fiesta, sino que, bueno, si no pueden ir a la fiesta, en otra ocasión vayan a ver a Se Armó, porque es una muy buena banda para ver en vivo. Uh-huh. Además de Se Armó, va a estar Cronopio haciendo un espectáculo de clown. Y La Contentura, que presenta Hoy Hay Rumba. Todo esto el sábado 5 de noviembre a las 10 de la noche empieza la fiesta en el Churqui Yolí 2637. Esto es a 2 cuadras de la estación de Moreno. La Contentura es un grupo de percusión. Sí. Sí. Ah, buenísimo. Que hoy también va a estar presentándose, lo tenemos en la agenda, después se los vamos a andar contando. Ajá. Pero ¿hay, bueno. ¿Hay horario de finalización, chicos? ¿De la fiesta? Sí. No, nunca. Listo, bueno, yo hasta las 10 me estoy ahí, ¿eh? 5 o 6 de la mañana, por no. lo menos. Por lo menos. ¿Hasta las 10 de la noche, no? No, de la mañana. Ah, no, bueno. Opa. Está bien. Apostea más. Te anoto, ¿eh? Estoy anotando. Vanina cubre el turno. Cuando de se vaya a las 3, cuando se vaya a las 3, me voy a acordar. Me voy a quedar yo barriendo. Que bueno, 5 años de trabajo, como decíamos, de esta radio, tratando de construir otra comunicación, tratando de construir y multiplicar nuevas voces, nuevos actores en la comunicación que son necesarios para cambiar un poco la realidad. Hay un spot que me gusta mucho, uno de Radio Comunitaria, que tenemos una compañera que participaba de este espacio, que bueno, por distintos motivos ya no está, dice: una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla, ¿no? Y creo que ese es un poco el trabajo que, muy resumido en una frase, que tratamos de hacer desde este medio de comunicación. Sí, generando otro tipo de relaciones, otro tipo de vínculos, ¿no? Uh-huh. Vínculos entre iguales, ¿no? Que vienen y están todos en la misma situación y desde un lugar tratar de ayudar entre nosotros a modificar, como decías vos, Marian, la realidad, y a demostrar que hay muchas más cosas que a veces se ocultan o no se ven o no se quieren ver. Sí, tratar de ayudarnos en síntesis, ¿no? Sí, también está bueno, me pasó en el transcurso de estos años de trabajo, yo he tenido vaivenes en los que he estado muy metido y otros... como uno del que estoy saliendo ahora, por suerte, en los que no podía participar por distintas razones, y ahora estoy como volviendo un poquito. Y cuando empezaba, mi idea, mi deseo era que la gente se apropiara, que hiciera suyo este espacio. Y hoy me pone muy contento ver que esto está sucediendo. No es que alguien viene y dice: bueno, permiso, yo vengo a contar esto, me dan un espacio. No, la gente ya está apropiándose de esta herramienta que es esta radio comunitaria de Moreno, para construir justamente una comunicación distinta, nueva, entre todos. Así es. Bueno, vamos a estar charlando de esto, nos atraviesa como programa. Aguafuertes es una producción integral de esta radio comunitaria, y bueno, nos moviliza bastante esto de los 5 años, tal vez es una fecha y nada más, pero... es una fecha en la que uno se pone a recordar muchas cosas, momentos difíciles, momentos buenos. Evalúa un montón de circunstancias que pasaron, y la verdad que creo que estamos creciendo todos juntos, de a poquito estamos creciendo en todo sentido. No, y se nota, por suerte se ve. Salimos de preescolar, dice Walter, en cualquier momento arrancamos en la primaria. Y bueno, después le contamos que tenemos hoy, ya hablamos mucho, vamos a escuchar algo de música. Musta Funk, una banda de Moreno que está muy buena. Juan. Yeah! 0237-466-6559. Son las vías de comunicación con nosotros. Y si nos querés mandar un mensajito, lo podés hacer al 15-61-54-03-59. ¿No es así? Es así, Darín. Si vos lo decís, tiene que ser así. Tiene que ser así. No puede haber otra forma. Tenemos también un Facebook. Tenemos un Facebook que es Aguas Fuertes. Si sos amigo nuestro, nos podés firmar. Y si no, hacete amigo y danos tu comentario, pedinos un tema, lo que quieras. Estamos ahí todo lo que dura el programa. Bueno, te vamos a contar un poquito qué es lo que tenemos hoy, que es una tarde movidita, ¿no? Sí, parece que venimos completos. Hay notas. Hay una nota telefónica, los chicos estuvieron ayer en Chill Out, donde estuvo tocando Las Flores del Chino. Ajá. Así que tenemos una nota con la gente de Las Flores del Chino, música para los que no los conocen. Banda reggae. De reggae. Así es, tocaron con Se Armó ayer. Uh-huh. Una linda banda. Bueno, vamos a ver de qué se trata en un ratito nada más. Tenemos el micro Paso a Paso, los chicos de Paso a Paso la Realidad nos están visitando a eso de las 8 más o menos, así que si querés escucharlos, quédate del otro lado. Hoy van a ser puntuales, dijeron. Vamos a ver qué pasa, a ver qué nos traen hoy los chicos. Tenemos banda, viene Patterson, nos van a estar contando un poquito sus fechas, en qué andan, presentando Neutral, un disco que sacaron el año pasado. Y tenemos una comunicación telefónica con Jorge Dafunquio por una exposición de arte que va a haber ahora, va a empezar ahora en unas horitas nada más, a las 8, en una horita, menos de una hora. Está en la línea Jorge Dafunquio, buenas noches. Hola. Vanina lo saluda, estoy con Mariano y Darío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, queríamos que nos cuentes un poco de qué se va a tratar la exposición que arranca en unos minutos nada más. Bueno, mira, la expo esta es de instalaciones, hay varios artistas que fuimos invitados a hacer instalaciones dentro de un ámbito cerrado y lo que tiene de particular, además de las mismas instalaciones, es que se filmó el proceso y se va a proyectar en el momento de la muestra, se va a proyectar cómo fue el proceso de creación de las obras, ¿no? Lo cual me parece que lo hace interesante, hace un ida y vuelta con el espectador. Qué bueno, qué buena idea que tuvieron, la verdad. ¿De quién fue esta idea? La idea y el, digamos, el convocante fue Andrés Tesá, que consiguió ese lugar prestado, un lugar abandonado. Y bueno, nos convocó para modificar eso. Lástima que es una cosa momentánea, ¿no? El que se la pierde hoy, claro. No sé si la puede llegar a volver a ver, porque eso permanece cerrado después. Claro, esto va a estar abierto hoy a partir de las 8. A partir de las 8 hasta las 11 seguro eso. Bien. Lo que sí podría llegar a ser que si la convocatoria es muy grande, que por ahí hace una posibilidad de que otro día se vuelva a abrir, pero es nada más que una posibilidad eso. Claro. ¿Esto es parte de un ciclo? Sí, es parte de un ciclo que empezó, esta es la segunda muestra. La primera fue hace más o menos aproximadamente un mes, pero lo que había era algo más convencional, había fotografías, pinturas. En este caso es algo más contemporáneo, ¿no? Jorge, tengo una pregunta. Cuando hablan de instalaciones, sí. ¿De qué se trata? Porque quizá es más fácil ir y verlas y darse cuenta de qué son que explicarlo. Pero bueno, sí. Hacemos el intento. Instalaciones es una obra en la que el artista, en un determinado ámbito, coloca diversos elementos que pueden parecer, pero por ahí no lo son, esculturas, pueden ser alguna parte pintada, se gana el espacio, es decir, por ahí se trabaja sobre la pared, sobre el piso, sobre el techo, sobre el ambiente sonoro. O sea, puede ser también que sea esa instalación tenga una ambientación sonora. Uh-huh. O directamente delimitar un determinado espacio a través del sonido también, ¿no? O sea, se usan en diversos medios, por eso es generalmente es algo multimedia, y ya te digo, se modifica, puede ser que modifique el ambiente o no, pero ya te digo, es bastante difícil, por ahí a través de las palabras de lo que dije, que se haya entendido algo. Espero será que cuestión de acercarse entonces. Sí, y bueno, y particularmente mi obra, dentro de las que hay ahí, lo que yo hice fue una aprovechar de que se iba a filmar, entonces hice una performance, es decir, trabajé yo con el cuerpo ahí, y lo que quedó es la instalación, ¿no? Lo que van a poder ver. Jorge, ustedes, vos decías que se fue filmando todo el proceso de los distintos artistas. Sí. ¿Trabajaban al mismo tiempo, en conjunto? Sí, si bien cada uno en su obra, ¿no? Sí, cada uno en su obra, pero sí en los mismos tiempos, porque como es un lugar que generalmente está cerrado, tratamos de... La convocatoria fue dos sábados atrás, se trabajó dos sábados a la tarde y el martes este. ¿Y se generaba un clima así entre ustedes? ¿Vos notaste diferencias? Me imagino que habitualmente trabajás solo. Sí, pero está bueno. Está bueno trabajar con otro. O claro. Sea, pese a que no participes, está bueno ver que... el ir y vuelta con otro, claro. Ver también qué hace el otro y qué le produce a uno, ¿no? Está bueno, está muy bueno. Sí, el clima de trabajo así colectivo es buenísimo. Bueno, entonces invitamos a toda la gente para este ciclo 11, Cultura Propuesta, sábado 29 de octubre, a partir de las 8, ¿verdad? A partir de las 8, hasta las 11 seguro. Sí. Después no sé hasta qué hora, pues, bien. Si la gente está, no sé qué pasará. El lugar es Uruguay 11, tercer piso, es el edificio que está ahí en la esquina de la barrera de la Calecita. Exactamente, es, si todos lo recuerdan, es una galería que está entre la esquina, que hay una casa que vende colchones, y lo que antes era el cine italiano, claro. El viejo cine italiano, sí, una galería vieja, pero es en el tercer piso. Muy bien. Bueno, entonces está hecha la invitación para hoy, y bueno, además de ser, bueno, creo que sos un artista multimedial, vos mismo lo dijiste, ¿no? Te definiste un poco de esa forma. Sí, es verdad, sí. Me enteré hace poquito que tenés una banda que se llama Los Incómodos, ¿verdad? Exactamente, sí. Contanos un poco de este proyecto también, ¿hace cuánto que surgió? Bueno, ¿quiénes lo integran? El proyecto comenzó el año pasado, que tenía unas cuantas canciones, pero como no soy músico, no terminaba de arreglarlas. Y el que me dio una mano enorme fue Miguel Gabanelli, de Los Rancheros. Ajá. Y bueno, con eso tenía, más o menos terminamos 10 temas. Y después, como sabía que Miguel no podía tocar, le pedí ayuda a Fede Cobo. Y con él comenzamos a trabajar en las canciones. Después se incorporaron Roset, Pablo Roset, y Juanpi Baigorria. También en algún momento participó Jeremías Silva como baterista. Y bueno, y estuvimos ensayando todo el año, y ahora hace un mes y medio empezamos a salir a tocar. Y bueno, estamos en ese proceso, ¿no? ¿Tienen alguna fecha próxima? Sí, tenemos ahora, esta semana tenemos dos, una en Aedo el miércoles, en un espacio artístico que se llama Cuatro Gatos, y después el jueves acá en Moreno, en un ciclo que se inicia que se llama Bon Appetit, que va a ser en una, es un ciclo que se inicia, o sea, va a ser todos los jueves, nosotros lo abriríamos, va a ser en una parrilla que está a la vuelta de lo que era Arlequín, algo así, no es la calle Entre Ríos, no recuerdo exactamente, Entre Ríos casi Colectora, ¿no? Bueno, está entonces también hecha la invitación para el próximo, sí, jueves. Estaría bueno que nos vinieran a ver y sepan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. No. Sabemos que te tenés que ir a la muestra justamente. Bueno. Y bueno, seguramente nos daremos una vuelta cuando termine el programa. Dale, por ahí, buenísimo. Para charlar más. Vamos, personalmente. Dale, estamos esperándolos y hablamos. Y les agradezco a ustedes. No, por favor. Bueno. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Los Incómodos.

Che, escuchá el texto que mandaron. Escuchá lo que escribí. Escuchá el cuento que encontré. Escuchá. Escuchá. En Aguas Fuertes. Escuchá. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. No nos hacemos más fuertes con el paso de los años. La acumulación de penas y sufrimientos va mermando nuestra capacidad de soportar el dolor. Y como el padecimiento y la tristeza son inevitables, incluso un pequeño revés en la edad tardía puede repercutir con la misma fuerza que una gran tragedia cuando éramos joven. La gota que hace rebalsar el vaso. Y hoy volveremos a estar con un viejo amigo acá de la casa, de escucha en realidad, ¿sí? Estaremos con Paul Auster, pero no vamos a estar exclusivamente con Paul Auster, sino con un libro de él, denominado Sunset Park. Sunset Park habla de la historia de Miles Heller, un joven de 28 años, que a los 20 desanudó los lazos que lo unían al mundo que hasta entonces había conocido. Abandonó la universidad, se despidió con nocturnidad y una breve nota a sus padres, dejó Nueva York y nadie ha vuelto a saber nada de él. Ahora vive en Florida y trabaja para una empresa al servicio de los bancos de la zona, que se encarga de vaciar las viviendas de los desahuciados que en plena crisis no pudieron seguir pagando su hipoteca, y los prepara para una nueva venta. Paul Auster toma la realidad de Estados Unidos, específicamente acá está hablando de Brooklyn y de Nueva York, el tema de las casas cuando las tienen que dejar porque no han podido pagar sus créditos. Como está pasando, esto es un libro que actual, es un libro de fines del 2010. Y bueno, Paul Auster nos lleva a mágicamente y crudamente a ver esa realidad. El solitario, hermoso, desolado Miles, además de acarrar bultos y repintar paredes, saca fotos de todas las cosas abandonadas. Registra las huellas de esas vidas dispersas para probar que esas familias desaparecidas estuvieron alguna vez allí. Que los fantasmas de esa gente que él nunca verá ni conocerá aún están presentes en los objetos abandonados de esas casas ahora vacías. Y mientras el coche cruza el puente de Brooklyn y contempla los enormes edificios de la otra orilla de East River, piensa en las construcciones perdidas, en los edificios destruidos e incendiados que ya no existen, los inmuebles perdidos y las manos perdidas, y se pregunta si vale la pena tener esperanza en el porvenir cuando no hay futuro. Y de ahora en adelante, dice para sí, dejará de tener esperanzas en nada, y vivirá exclusivamente para hoy mismo, para este momento, este instante fugaz, el ahora que está aquí y ya no está, el momento que se ha ido para siempre. Bajo por el callejón. tetas y sus dos hermanas tomaban un café. Y me acuerdo de la mañana que me mostró su piel. Estábamos en un bar y se cortó la cara. Vibraba como en un nirvana, luego se echó a correr. La veo cruzar, cruzando un bosque. La veo alejándose de mí. Pasábamos todo el día tirados en la cama. El tiempo, maldita daga, lamiéndonos los pies. Brillaba y era una perra y nunca hacía nada. Después dijo que me amaba y se hundió la gilet. Sangro, sangro y se reía como loca. No he visto luz ni fuerza viva más poderosa. De todas ellas, ella fue mi frase más. Y a mí me siguen las moscas. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle, calle, calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas Fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas Fuertes. El chulio de los amigos invisibles con los locos de cuarto poder. Como dice Vlade, la vida te da, te quita y te da. En Caracas llevamos, llevo yo, llevas tú, lleva ella, lleva él. Full criollo rap. De encuentros domingueros en las calles de Caracas, en Venezuela, nace Cuarto Poder, un grupo de hip hop integrado por Couture, Rojo, Sicho y Apache. Desde el año 1999 comienzan a abrir camino a un estilo de hip hop nacional que a la vez genera lo que se conoce como full criollo rap, al cual definen como las raíces criollas presentes en las letras de la banda. Los integrantes se conocieron en la universidad. El nombre de la banda se debe a la idea compartida de que los medios de comunicación conforman un cuarto poder, también por la asociación a los cuatro elementos del hip hop, graffitis, MCs, breakdancers y DJs, y a los elementos de la naturaleza, agua, aire, tierra y fuego. En el año 2003, Cuarto Poder sacó a la luz su primera producción discográfica, la Real Academia del Flow. Temas como Poder en el Cuarto, Venezuela, Hip Hop Pintón, Matraquero, Lady Latina y Surprise se impusieron en las emisoras radiales y en el gusto de los oyentes. ¡Au! Una vez más llega el Bingy Man. Cuarto Poder en acción. Esto es Venezuela Town. Con la Wiki Connection. Una vez más llega el Bingy Man. Cuídate, man. Cuídate, man. ¡Chao! ¡Cotul! ¡Para esa aplica, solo de ti te vendo! Se ve que los tomarte, pero tú nunca debes de caer. What a chain, vienes a él. Yo lo sé muy bien. Es aquel hay que expulsar una vez. Eso es la vida, mala suerte, mala vibración. Solo tú tienes la llave. Hasta ahora, Cuarto Poder ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con importantes artistas tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos Gustavo Cerati, Aterciopelados, Orillaz, Vico C, Molotov, Servando y Florentino, Oscar de León, Guerrilla Seca, La Corte, Desorden, Calle Ciega, Tres Dueños y Tego Calderón, entre otros. Además, han tenido oportunidad de representar a Venezuela en dos de los festivales más importantes de hip hop latinoamericanos. En el año 2006 lanzan su segundo disco llamado Estamos Bien, cuyo primer sencillo Fuerza Pal Latino logró un gran reconocimiento. El alcance de la banda ha trascendido más allá de la música. Sus integrantes son también conductores del programa de radio El Mega Flow. A través de estos espacios, Cuarto Poder busca crear una plataforma de reunión para los seguidores del hip hop nacional y fortalecer ese movimiento impulsando nuevos talentos. Fuerza pa'l latino y que se escuche en Japón. Y si no entiendes lo que digo, de panita se las rebobino. Onivo, déjale saquina, pero dile con el Nation. Pa' que sepan de dónde fue que provino el sabor. Na, na, na, señor. Pa' que entienda y pa' que sepa que al latino se respeta. Pregúntale a los peloteros en el ranking de los gringos. Los latinos no somos el primero. Pa' que entienda y pa' que sepa que el latino se respeta. En el 2008, la agrupación viaja a la isla Margarita, en donde convierten una casa en un estudio de grabación. Vieron nacer así su tercera placa discográfica titulada Aquí no se está jugando, en un proceso que duró 15 días. Este CD tiene fusiones de funk, ska, reggae, por supuesto mezclado con full criollo rap. La Academia del Flow fue el disco que dio a conocer a Cuarto Poder en el mercado musical venezolano. La agrupación logró consolidarse y, sobre todo, no solo en tierras criollas, pues también lograron presentarse en Colombia, Cuba, Costa Rica, Francia, Estados Unidos, entre otros lugares. Yo, tercera temporada, tercera placa, el cuarto. Caminando, luchando, guerreando, estamos demostrando que aquí no se está jugando. Eo, aquí no se está jugando. Eo. Caminando, luchando, guerreando, estamos demostrando que aquí no se está jugando. Eo, aquí no se está jugando. Eo. Este disco viene a trinca, con todos los juguetes dentro de la finca. Venimos guerreando, luchando al estilo de los incas. Así que brinca en una sola pata que mi lírica se afinca. Aquí no se juega, es pura gente seria. Escucha con calma y deja la histeria. El 2010 se convirtió en el renacimiento para Cuarto Poder. En ese mismo año es lanzado In The House, un disco que recopila los temas de las tres placas discográficas del grupo. El hip hop venezolano es un género que, autofinanciado, ha llegado a romper las fronteras y se posiciona a un nivel mundial. Tras 12 años de trayectoria, Cuarto Poder es la primera agrupación de hip hop en Venezuela que logra alcanzar un reconocimiento marcado que en un momento se pensó inalcanzable. Usted lo dijo, usted lo dijo. Yo sé que se valen de eso y por eso tenemos que decir las cosas que nos molestan, porque para eso, por eso y con eso podemos hacer que la gente no abuse más. Yo sé que se valen de eso y por eso tenemos que decir las cosas que nos molestan, porque para eso, por eso y con eso podemos hacer que la gente no abuse. Llegó más. Es momento de pasarle factura a los que se valen de eso, pretenden hacer y deshacer, porque tienen pesos. De aquí en adelante le partiremos todos los huesos, porque con nosotros no saldrán ilesos. Gente que ataca naciones enteras, excusa que busca gente guerrillera, el gobernante flusao que abusa de su puesto y se roba el dinero de los impuestos. El hombre millonario que se cree más que el pobre, no por lo que es, sino porque él tiene más. Cobra el poderoso que quiere al noble pisar, pero tu imperio no cambia mi forma de pensar. Es que se valen de lo que son, sin razón abusan de su posición, pero con mala intención. Yo lo sé, se les ve la visión, corrupción. Creen que son los chivos que más mean en la población, pero no yo. No como con chapa, ni con placa, ni con plata, si los intenten pisar con las botas como unas ratas. Pata de Kung Fu en son de defensa, sin alardear de mis alpargatas. Ese dinero no te hace más que los demás. Ese puesto no te hace más que los demás. Todo lo que tienes no te hace más que los demás. Escaseas de humildad, eres uno más. Yo sé que sé valiente, soy, por eso tenemos que decir las cosas que nos molestan, porque para eso, por eso y con eso podemos hacer que la gente no abuse más. Yo sé que sé valiente, soy, por eso tenemos que decir las cosas que nos molestan, porque para eso, por eso y con eso podemos hacer que la gente no abuse más. Está más gordo que mi... Con más de 8 años en el cargo y sin embargo, después de haber comido el hambre que pasaron, la mandaron al olvido. Engreídos potenciales, sean bienvenidos, presumidos, profesionales, carecidos, mentales, estafadores, sin iguales, sus caretas son geniales, pero de que les vale el bueno, nos dice que bueno, y en distintos sitios no suena igual el mismo trueno. Así no eran cuando nacieron, ustedes se hicieron, decidieron no aplicar lo que en la vida aprendieron. Vendieron sus principios y ya no son sinceros, son pájaros de mal agüero, son embusteros, carroñeros frente al mundo entero. Cambia la envoltura de nomenclatura, que estas criaturas no apoyan sin vergüenzura. Qué tremendura, qué locura, qué vida tan dura, pero pronto verás cómo se acaba esa tortura. Es como una cadena alimenticia, donde la avaricia y la codicia te acarician. Limpia esa inmundicia que te envicia y te desfavorece, no te enaltece, mucho menos te fortalece. Por eso creo que hay que calmarse un poquito, eso va con toditos, así que paren la oreja. No se sigan haciendo los loquitos, mucho cuidadito, chaito, y no puse más. Yo sé que se valen de eso y por eso tenemos que decir las cosas que nos molestan, porque para eso, por eso y con eso podemos hacer que la gente no abuse más. Yo sé que se valen de eso y por eso tenemos que decir las cosas que nos molestan, porque para eso, por eso y con eso podemos hacer que la gente no abuse más. Agua Fuerte. No, yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, joven, boludo. No es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de fuerza, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Agua Fuertes. ¿Cómo vas a poner la bombilla antes que la yerba? Pero es así. Se tapa. Acá Vanina, estamos preparando el mate si y Vanina dice... Si la bombilla es buena, no se tapa. ¿Por qué se va a tapar? No. Por más que la bombilla sea buena, el mate se prepara. Se pone la yerba, tres cuartas partes claro, del mate. Tres cuartas partes. Claro, de yerba. Está bien, sí. Dentro del mate. Sí. Se tapa acá arriba. Sí. Se agita para que saque el polvillo. Los zarandeas, se dice. Bueno, sí. Es un zarandeo. Después le pones agua de un costadito, pones como eso una montañita de hierba para allá. Eso me lo enseñaron. Pones el agua ahí, que no esté hervida, sí, obviamente. Pasa igual. Si tenés ganas, tenés una pileta cerca, le pones agua fría, el primero. Pero tenés que chupar y escupir. Está bien. Sí. Después, el siguiente lo haces ya con agua caliente, ¿no? Sí. Y como te decía, primero el agua, después la bombilla. Está bien, bueno, voy a empezar a implementarlo. Por ahí es el secreto para que los mates míos salgan más ricos. Y obviamente el para mate, que duren. El mate no lleva azúcar, ¿no? Esto, bueno, está fuera de toda discusión. Eso no, claro. A mí yo no... me da igual. Porque está fría el agua. Porque está fría el agua, por eso. Chupar y escupir, el primer mate se ceba con agua fría. Tomate un mate frío es horrible. ¿Es tereré? Estabas corriendo al baño. No es lo mismo. Tereré se hace con algún jugo. Con claro. Sí, ya sé, bueno, más o menos. Bueno, gente, estábamos... Volvamos a... Nos colgamos un poco. Esto sí. Es Agua Fuertes, porque... Por ahí no se dieron cuenta, pensaron que era cómo se prepara el mate, pero agua, no. Es el agua fuerte gauchesco. Telúrico. Es que viene el día de la tradición, el 10 de noviembre, entonces claro. Estamos preparándonos para, bueno, cómo se ata el caballo ahí atrás, tenemos todo acá. Yo después doy, te explico eso. Son las 8 menos 5 minutos, esto es FM Moreno 90.1 para comunicarte 466-6559, sino también mensajitos al 15-6154-0359. Tenemos un poquito de agenda para algunas cositas que van a estar pasando esta noche. Por ejemplo, Masacre va a estar tocando junto a Aria y Ana O en General Rodríguez, en Plan B, un boliche que se está te está trayendo bandas, digamos, usualmente. La semana pasada, no, la anterior, estuvo Caramelo Santo. Sí. Ahora está Masacre. Así que una buena banda para ir a ver acá cerquita. Empieza en un rato a las 9 de la noche. Muy bien, también hoy a las 10 somos una triste banda de rock y Los Lost, Container Místico también. Esto es en Casa Francia, Los Incas al 2420 en Castelar, a una cuadra de la estación, lado norte. La entrada, solo 10 pesos. Bueno, a las 8 de la noche va a estar, empieza a las 8, pero bueno, sigue hasta tarde. Das As y La Contentura en Yucti Eco Bar. Esto es en Posadas 78, Moreno, ahí cerquita de la estación, lado sur. La Contentura que va a estar tocando el sábado que viene en la fiesta de la radio. Muy bien. A las 9 de la noche, No Te Caigas y Radio Roots, Mambo Negro también. No, perdón, Mambo Negro me avisaron ayer. Mambo Negro no va a estar en esta fecha. Entonces, Mambo Negro no. Y Skadix, Foundation van a estar tocando esta noche en el Centro Cultural Las Catonas, local 11. De la ex Calleja del Sol, Avenida Libertador al 4500 Moreno. El Jaguar y tres ventiladores va a estar en Chill Out. Esto es en Colectora de Acceso Oeste, 7665. Pasando el peaje un poquito más, mano hacia Moreno, para que se ubiquen en Ituzaingó. El Jaguar junto a tres ventiladores. Muy bien, hoy también a las 11 de la noche, Anormalidad, Forward, Sucia Conciencia, Mil Hojas Secas y Psicoticor van a estar tocando en la Sociedad de Fomento Los Criollos. Esto es en Massa y Galileo Galilei, Lomas de Mariló, en Moreno. Parece mi casa. Anormalidad. Sí. ¿En tu casa, Dari? Mi loja seca, ¿sí? Sociedad Conciencia. En la casa de Dari. A las 11 de la noche, la revista Warning va a estar cumpliendo 7 años y lo festeja con Contravoz y Shambhala. Esto es en la Sociedad Italiana de Morón. Va a haber proyecciones, DJs, barra barata y una muy linda fiesta para ir. La entrada es de 30 pesos, es en la Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451, Morón, obviamente. Qué bueno esto de la gente de Warn, ¿eh? Sí, estamos viendo si podemos conseguir una entrevista, estamos viendo. Bueno, felicidades, igual si no la conseguimos. Sí, es una revista que se consigue en los kioscos de diarios, por lo general de las estaciones del oeste, la puedes conseguir. Está muy buena para aquel que se quiera comprar, es una revista recomendable. Muy bien. También hoy, a partir de las 8 de la noche, un minuto nomás para que empiece hasta las 11, hay una exposición de arte con instalaciones que la verdad que a mí, hace un rato estuvimos hablando con Jorge Dafunquio, uno de los artistas que está participando, y me dejó como... Uno de los que instala. La duda. Uno de los que instala, sí. Bueno, intervenciones y demás. Van a estar exponiendo Andrés César, Grupo Overol, Jorge Dafunquio, Lucas López, Alejandro Bordón, Fran Miacu, Juan Pablo Baigorria y Flavio Selinger. Esto es en Uruguay 11, ¿no, Marián? Sí, tercer piso, es ahí en la galería que está medio como abandonada, en el tercer piso de la barrera de la Calecita, para que se ubiquen ahí como una galería por el tercer piso. Muy bien. Bueno, después seguimos repasando la agenda, nos corre la tanda, ya volvemos con más Aguafuertes hasta las 10 de la noche. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. ¿Me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Lo que estamos escuchando de cortina en este momento es Las Flores del Chino. Banda que estuvo tocando ayer en Chill Out y que estuvimos compartiendo ahí una noche con Víctor, con Ney, con Fecu, que nos encontramos con él en la puerta, y con Sebastián. Saludos para todos ellos. Y bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Tenés media falta? Tengo media falta, te aviso. Está bien. En realidad, una y media, porque el sábado pasado tampoco viniste. Me la merezco. Te lo digo yo, que vine todos los programas este año. Todos. Claro. No falté ni uno. ¿No? Sí, no. Siempre estuviste presente. No sé si físicamente, pero... Casi en el cofre de los recuerdos. Me pudeaba en un momento, ¿no? Decíamos, ¿y Mariano dónde estará? Ya no sabíamos... Que ya no decíamos, bueno, vamos a ver con qué excusa viene este sábado. No, que es la casa, nació Julia, no trabajo... Cosas incomprobables, además. Sí. Bueno, bueno, anoche sí estuvimos en Chill Out ahí compartiendo un poco de música junto a estas bandas que estuvieron tocando: Las Flores del Chino. ¿Qué rompimos? ¿Qué rompieron? Los oídos, perdón. Y se armó que va a estar tocando la semana próxima en la fiesta de la radio. Y Mariano estuvo trabajando. Sí, después de mucho tiempo. Hice una entrevista en el lugar donde estaba tocando la banda, así que hablamos con Marcelo y Facundo de Las Flores del Chino. Nos cuentan un poco de qué se trata esta banda, hace cuánto que vienen tocando y demás cosas. ¿Qué tal? Soy Mauricio, toco la batería. Facundo, guitarra. Las Flores del Chino ¿Hace cuánto se formó? ¿De dónde son? Y mira, la banda se formó en 2007, en un principio, pero este proyecto que viene ahora se formó hace un año y medio, dos van a ser, porque cambiamos de cantante y de bajista. Y al cambiar de cantante y bajista se cambiaron todas las letras, se empezó de vuelta. Así que hace un año y medio, dos más o menos. ¿De dónde son ustedes, chicos? Somos de San Miguel, San Miguel, Bellavista, Muñiz, todas las cosas. Entonces, de paso. La Flores es una banda que hace canciones, que incursiona en el género reggae y que viene de diferentes raíces también, ¿no? Porque hay raíces rockeras, entonces incursionamos en el reggae y hacemos en sí canciones. En eso lo definiría yo, digamos. ¿Y hoy cómo vieron al público? ¿Cómo lo vieron ustedes de arriba del escenario, al show? La verdad que muy bueno, bastante. Nosotros habíamos traído un micro con gente de allá de San Miguel. Por lo general viene siempre a apoyarnos y la verdad que muy bueno, bastante participativo y... lindo, lindo momento. Lindo lugar también. ¿La pasaron bien? Sí, la verdad que muy bien. Aparte la gente que viene, nos viene a ver siempre, ya conoce las canciones y eso, viste, te motiva mucho más, ¿no? O sea, se ve que les gusta y nos acompañan a todos lados. Gatillo fácil que te espera en la oscuridad. Está por allá, por San Miguel, el tema de conseguir lugares para tocar. Hay que pagar, hay que hacer algún arreglo vendiendo entradas, porque por lo general en la zona está complicado, ¿no? ¿Cómo es la onda? Pagar siempre se paga para tocar, sí. Digamos, ¿no? Uno siempre tiene lo que es venta de entradas para poder acceder a tocar, y en sí hay muy pocos lugares donde uno, ¿no?, puede hacer la movida, digamos, a pulmón. Pero bueno, es cuestión de organizarse y de tratar de buscar los lugares y de hacerlo, ¿no? Pero es complicado el tema. No es fácil tocar en cualquier lado. ¿Tienen algún sitio web? MySpace, barra La Flores del Chino, y después en Facebook también La Flores del Chino. Chicos, muchas gracias. Tiramos una fechita. Dale. Estamos tocando el 5 de noviembre en XLR Club San Miguel, con Ríen. Bueno, ahí escuchábamos a Mauricio y Facundo de Las Flores del Chino en esta pequeña nota que les hacíamos ayer después de que tocaron una banda de reggae. Babilonia. Sí, hablábamos un poco ayer. Me parece que estamos viejos en algún punto. Mi plantita. Porque salimos a escuchar una banda con amigos, qué sé yo. Y tengo que ser sincero, me aburrí un poco con la propuesta de Las Flores del Chino. Porque, bueno, escuchar letras de reggae que hablan de liberación, de Babilonia y de la plantita, me aburre en algún punto. Digo, hay 40 millones de bandas de reggae porque el reggae en algún punto estuvo de moda hasta hace poquito. Como que estaba empezando a decaer ese boom de reggae que hubo. Y las bandas siguen estando. No digo que esté mal que haya bandas de reggae, no, me encantan. Pero me encantan aquellas que proponen algo nuevo, claro. Que tienen otra búsqueda. Porque la verdad que hacer canciones sobre la plantita o Babilonia o la libertad, sí, está bueno, pero estaría bueno también buscar algo nuevo. Pero bueno, son procesos, ¿no? No podemos pretender que un músico de 20 años empiece y quiera hacer algo completamente distinto, nuevo, porque son procesos. Nosotros también, desde acá estamos aprendiendo y intentamos hacer una radio distinta y es difícil. Es difícil, ¿no? Totalmente es difícil. Todo un camino. Difícil también parece en otras zonas el tema de las bandas, ¿no? De poder tocar y poder hacer, digo, más allá de que nos pueda gustar a nosotros que estuvimos anoche ahí o no, están haciendo arte de alguna manera. Seguro. Es un momento de expresión y al momento de expresión donde el público también va y se conecta con los músicos, y pareciera esto moneda corriente, ¿no? No solo en Moreno, sino en todos lados, donde pobres pibes tienen que, encima de que laburan toda la semana, tienen que sacar de su bolsillo el dinero para poder tocar. Y la verdad es vergonzoso porque el boliche, por lo menos donde estábamos anoche, una cerveza de 3/4, 35 pesos. Y encima esa cerveza que parece agua. Esos conchetos sí. Que toman cerveza... Perdón, sí, lo tenía sí. Que decir. Cerveza. Sí, no, está bien. Cerveza. Está bien. No vamos a decir la marca. Pero cerveza que parece agua. Y encima cara. Cara, cara. Pero qué feo lo de los bolicheros, loco, porque la gente, tres bandas, ¿cuántas personas había anoche? ¿200 personas? No sé si tanto. Capaz que un poco más. Ponele 100. Ponele 100, sí. Ponele 100, pero que consuman, aunque sea una cerveza, una de esas personas, un promedio, sí. Loco, dejate de joder. Sí, o consumen sea, más. Consumen sí, más, se consume ¿eh? Más. Pero déjense de joder, los bolicheros, déjense de joder, loco, con las bandas. Basta de afanarles. Que se dejen de joder con nosotros que consumimos cerveza. Basta de afanarnos. Totalmente, totalmente. Sí, también está en las bandas prestarse o no a tocar pagando. Las ganas de tocar siempre están. Y la movida hoy por hoy es esta. Hay que juntarse, hay que lucharla, hay que buscar alternativas. Que en algún punto también hay bandas que lo hacen. Se armó, es una banda que lo hace. De hecho, a veces también tocan en estos lugares, podríamos decir, comerciales. No creo que Se Armó tenga una movida comercial detrás como para decir, bueno, vamos a tocar acá y nos vamos a ser millonarios. Ni en pedo. No creo que esté dentro de sus expectativas por el momento. No, seguro que no. Pero sí, no. Por ahí destacar, ¿no? Esto. Ni de ninguna banda, en realidad. No. Que de decir, bueno, nos vamos a ser millonarios tocando en un bolichito. No creo. ¿La pasa el rey tampoco? Perdón. ¿Cuál le pasa el rey? Yo he escuchado acá a alguien, ¿eh? Discúlpenme que se los diga, no me acuerdo los nombres ahora, pero. No sé. No sé si en un bolichito, pero uno cuando hacíamos algunas preguntas a entrevistas a bandas. Sí, que también, en algún punto, no sé si hacerse millonario, pero vivir de lo que haces. Está perfecto. Está perfecto, no, es lo que corresponde. Perfecto. Sí, sí. Pero bueno. El bolichero vive de eso. El bolichero vive lo que hace, la banda no. Digo, está en los músicos empezar a organizarse y a poder buscar alternativas. Totalmente de acuerdo. Bueno, después de Las Flores de Chino, no tenemos más notas. Tocó Que Rompimos, una banda rara, para rara. Mí por lo menos. Metieron unos acordes antes de arrancar que tenían onda, no te va a gustar, dijimos, ah, bueno. Sí, después no, fue un pop rock, no podríamos gustó. Decir. Y después tocó Se Armó, muy bueno el show de Se Armó, reformulando un poco su propuesta a través de los cambios que tuvieron en el último tiempo. Y realmente una banda para recomendar que de ver en vivo. ¿Sigue habiendo voz femenina en Se Armó? Sí. Sigue habiendo. ¿Sí? Sigue habiendo voz femenina. Y también, ¿no? Los chicos contaban anoche esperando grabar su primer disco después de 7-8 años de banda. Ya es una banda viejísima. Sí, tienen digamos, un demo. Tienen el demo. De hecho, son los temas que nosotros pasamos habitualmente. Si entras a la página, puedes bajarte o escuchar los temas de Se Armó. Sí. Y bueno, están con las intenciones de para fin de año, principio del año que viene, estar grabando un disquito. Y bueno, la semana que viene se van a estar presentando. Ya se presentaron anoche en Chilau. Y la semana que viene se van a estar presentando en esta quinta fiesta de los 5 años de F. Moreno. ¿Hubo? Perdón, No, en realidad llegó es la cuarta quinta, fiesta. Ah, en la primera no hubo. Sí. ¿Sí? Cuando se cumplió un año. ¿Hubo fiesta? Entonces la quinta fiesta, Moreno. Sí, sí. Yo estuve en la de 2 años, que fue acá en la puerta. La de los 3, que fue me hiciste dudar ahora. Proyecto Sur. Me hiciste dudar. La biblioteca, en realidad. La biblioteca Proyecto Sur. La de los 4 años, el año pasado. Mirá, la memoria no anda bien en este momento. Quinta fiesta, pongámosle. Sí. Vamos a festejarlo con todo. Dale. El sábado que viene, ¿a qué hora arrancamos? ¿Las 22? ¿Puntual? Sí, a las 10 de la noche. Así que va a haber programa especial. Va a haber un Aguafuertes de 9 a 10. Qué bueno. Confirmado, en este momento lo estamos confirmando. De 9 a 10. En realidad que cerrar el trato con la gerencia del alto mando de la emisora. En realidad el alto mando quería de 9 a 11. Y nosotros queremos estar en la fiesta. Claro, si nosotros queremos fiesta. Si acá me dicen 22 horas puntual, 22 horas puntual, yo quiero estar allá. Claro. ¿Metiste un beso? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Se Armó con Cadenas para cerrar un poco esta cobertura que hicimos ayer de Se Armó y Las Flores del Chino y Que Rompimos, que estuvieron tocando en Chillout. En un rato les tiramos más agenda y en un rato los chicos de Paso a Paso, que estaban programados para las 8, pero bueno, están llegando, así que 8:30 por ahí van a estar saliendo por estos micrófonos. Ah, y en un rato los chicos de Patterson, que van a venir a tocar en vivo. ¿No te informa ahí? No te vayas, que tenemos un montón de cosas todavía. No sé si nos va a entrar todo eso. Porque hasta las 10 de la noche es poco tiempo. Tenemos que hacer el programa hasta las 3 de la mañana. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura: responsabilidad. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Solo de noche que te pueden asaltar. No cruces la avenida, no sin antes mirar. No hablé con extraños, apúrate al caminar. No pruebes esas cosas que te han de regalar. Alguien lo dijo alguna vez. Una cadena sin fin. Solo es más fácil controlar. Con el temor que con fusil. De mi ropa cambió la mamadera por algún fernet con coca, y el hombre de la bolsa que me solía atormentar, hoy que ya estoy más grande lo veo con traje militar. Alguien lo dijo alguna vez, como una cadena sin fin. Con el temor que conocí, no sé cuál es mi historia ni cuál es mi condena. Amo la libertad, el temor solo me apena. Por eso es que voy tratando de esquivar. Son piedras en el camino, la tierra la va a tapar. Thank you. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos, y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día. Para nosotros es importantísimo, porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada, apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, viste. El teatro independiente está en Aguafuertes. De una, volvimos. 20:25 de la noche, sí, estamos con una comunicación directa con nuestro compañero Cristian Becchio, que está desde el Octubre Callejero en la Plaza Wuhan, donde se está celebrando el tercer día de este programa tan lindo que han armado los chicos de Tercer Cordón, de La Murga de la Pororoca, La Apuesta al Viajero y Meta Negra y Semifusa. Toda la gente ahí preparadita. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Voy atendiendo cuál es el trabajo del mobilero. Aparentemente es el que se caga de frío en la calle, en la plaza. Voy atendiendo cómo es la cosa. Bien, sí, ¿no? ¿Cómo están? Bárbaro. Sí, en la plaza Wuhan, justamente donde comentabas, en la plaza, esperando que comience el último espectáculo de la tercera jornada de teatro callejero, del tercer encuentro. Hacinos una breve reseña de lo que fueron estos dos días anteriores y lo que ya ocurrió en este tercer día. Bueno, el primer día hubo una obra en sala que fue para grande, de los compañeros de La Pianta Teatro de Chile, hicieron una obra en el Churqui. El segundo día se hizo un desfile con personajes, nosotros que integramos el encuentro. A las 18 horas se hizo desde la Plaza Mariano Moreno hasta la San Martín, sí, tratando eso, y luego una charla en el Churqui sobre, bueno, una exposición, debate sobre los márgenes. Bien. Y hoy, bueno, esta mañana comenzaron las jornadas en los barrios, en Río Grande también hicimos el mismo desfile que se hizo en el centro, y luego hicieron el espectáculo de los olvidados los compañeros de la Apuesta del Viajero de Señor Jorge. Y esto también la Murga de la Pororoca de Reja Grande, que era la Murga local. Y ahora con Frosquito en la plaza. Y ahora nos trasladamos hacia la plaza, así, donde está empezando el último espectáculo. Antes, han pasado dos compañeros de Chile y de país que hicieron de la compañía de Sastre, en realidad, que bueno, hicieron una actuación, luego otros compañeros de un teatro que también hicieron lo suyo. Y bueno, estamos en la última, estamos esperando a la Ruth, los espectáculos de Drácula, justo en este momento está empezando. Qué bueno. También está acompañando Rosina de Tercer Cordón Teatro, por si quieren hablar con ella. Dale, por favor. ¿Te pasó? Pásanos. Hola, Víctor. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta acá disfrutando de esta noche. Paró el viento, no hace tanto frío y ya empieza la última obra que pinta así como muy buena, ¿eh? Qué bueno. ¿Cómo vieron este el jueves? Yo te quiero preguntar por el jueves, que fue el estreno donde estuvimos ahí, que estuvo muy lindo. ¿Cómo lo vivieron el estreno de este octubre callejero? Mira, la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos porque este fue el primer año que trabajamos un colectivo de gente, de verdad, y bueno, los resultados se ven. Mucha compañía, mucha alegría, poder disfrutar, poder compartir, y la verdad es que la particularidad de ese colectivo este año, impresionante, como intentos. Qué bueno. Y la gente de que está colaborando, de distintos, porque tienen grupos de teatro de Chile, creo que de Francia también, por ahí vi algo, y gente de distintas partes del conurbano también. Sí. Qué gran esfuerzo, ¿no? Perdón, esa es otra particularidad. Al encuentro no vinieron grupos desconocidos. Con todos hemos estado, o cuando nosotros fuimos a Chile, o conocidos de los grupos que están en el encuentro, pero no hubo ningún grupo que vino sin saber, digamos, qué pasaba, no por el espectáculo en sí, sino por esto de poder realmente que sea un encuentro, poder disfrutar de ese marco, que nos llegamos los laburos, que podamos hablar, compartamos un almuerzo, todo lo periférico de la actuación, digamos, ¿no? Claro. Así que, bueno, muy bien, muy bien. De verdad que, bueno, ahí estamos cerrando la anteúltima jornada, pero con resultados muy positivos ya, mucha, mucha alegría. Ya están haciendo un pequeño balance, entonces. Sí, permanente, ¿viste? Es eso. Permanente para ajustar algunas cuestiones, para poder darnos más fácilmente las respuestas que necesitamos en el laburo operativo, pero bueno, creo que todos coincidimos con que está saliendo todo muy bien. Y de acá de Moreno, aparte de Tercer Cordón, ¿hay otra compañía de teatro? Sabemos que están Las Murgas, La Pororoca y Meta Negra, que sí, son de Moreno, pero... Y después Cotraca, que son de Rodríguez, ¿no? De Merlo. De Merlo. Ah. No, de Moreno no hay otro grupo. Porque en realidad, bueno, teatro callejero medio difícil, ¿viste? Claro. En general la gente elige la sala para laburar. Claro. No conocemos otro grupo de teatro callejero de Moreno. Bueno, ¿y cómo lo ven para mañana el cierre? Y espectacular. Mañana se concreta la fiesta, ¿viste? Ya la actividad en el barrio va a ser muy numerosa y bueno, y acá la plaza que va funcionando solo, porque el parque está, se llena solo, ¿viste? Claro. Pero es muy linda la actividad de los barrios. Muy lindo poder vecinar por las calles, que el vecino se asome de la casa, que se asombre por lo que está sucediendo, ¿viste? Eso da mucha alegría, es muy lindo para los actores y para los que bailan y para los que tocan, para todos. Bueno, y después de este cierre seguramente se van a tomar un descansito. El espectáculo ya está empezando, ¿viste? Buenísimo. Bueno, Mariela, no te molestamos más, entonces a disfrutar de lo que queda del espectáculo del día de hoy. Y Mariela, sí, vamos a estar acompañando seguramente. Bueno, dale, y invitar a todo el mundo porque de verdad es una fiesta, que se vengan, que está bueno, que está lindo, está lindo el ambiente, así que... A partir de las 11 de la mañana en mi barrio. En mi barrio y después a partir de las 16 horas acá. Sí, a Las Murgas mañana a la noche, así que de fiesta total. Bueno, que le salga muy lindo lo que queda del festival. Y la verdad muy contentos desde acá todos los que podemos disfrutar de lo que hacen con este Octubre Callejero, que es un esfuerzo grandísimo que se valora y se nota muchísimo. Muchísimas gracias, Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Mariela, integrante de Tercer Cordón, contándonos un poco cómo estaba el Octubre Callejero. Vamos a ver si lo tenemos a Cristian ahí. Aquí estoy. Hey, grande Cristian. ¿Seguís con frío? Sí, pero igual te soltás a la gente y la verdad está recalentito. El espectáculo tiene antorchas, está... Bueno, el último espectáculo de la Rufla tiene varios escenarios dispersos en 200 metros, así que como que el público se va moviendo de un escenario al otro y eso también te da calorcito y, no sé, habrá 200 personas persiguiendo a los actores y está buenísimo. Así que nada, el frío no lo siento demasiado. Bueno, Cristian, la semana que viene no nos haces así en detalles... Lo que fue el detrás de escena, ¿te parece? ¿Cómo no? Me parece. Bueno. Buen programa, che. Gracias, Cristian, nos estamos viendo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Cristian. Estaba encendido. Está calentito. Estaba encendido. No, pero es verdad, lo que estaba bien. Yo estuve en la plaza el día de hoy. Y es verdad, los escenarios estaban ubicados de un lado y del otro lado de la calle que divide la plaza Doctor Wuhan. Y era real, porque estabas en un lado de la plaza viendo el espectáculo y de repente terminaba ese espectáculo y la gente se paraba y tenía que moverse hacia el otro sector como una especie de postas, así muy... Algo interactivo, algo así. Claro, muy cosquín nos agrega Walter allá atrás. Pero muy lindo, la verdad es que muy muy buena organización. Yo estuve el jueves en el estreno, que estuvo presentando La Planta Teatro, La Pianta Teatro de Chile. Heidi Gretel, una obra increíble. La verdad que si los chicos se quedan por la zona y se enteran de que están por hacer esa obra, vayan a verla porque es súper recomendable. Muy fuerte. ¿Viene subtitulada abajo el chileno al

Hola, buenas noches a todos los oyentes. Nosotros somos Radio Paso a Paso la Realidad y una vez más estamos acá. Mi nombre es Joana da Silva y bueno, voy a dejar que se presenten mis compañeros. Hola, mi nombre es Matías. Buenas noches. Ahora van mis otros compañeros. Hola, bueno, yo soy Marta da Silva. Buenas noches. Yo soy Nahuel Portillo y esto es Radio Paso a Paso. Che, bueno, chicos, ¿qué tema hoy vamos a hablar? Bueno, hoy estábamos por hablar el tema del festival que hicimos el 15. Sí, por si no fueron, le vamos a contar un poco cómo fue, cómo se desarrolló, cómo los organizamos, porque fue muy difícil, o sea, nos movimos mucho, no estoy acostumbrado tanto a eso y... No, ya lo sabemos, Nahuel. Matías. Bueno, ya sí, lo no, sabemos. No, soy un vago. No, pero la verdad fue difícil. Con el que más costó fue con Matías. Lo aclara encima, ¿viste? Como que se tiró. Teníamos que estar, Matías, venís hoy. Puede ser. No, pero la verdad estuvo bueno. Qué sé yo, los cantantes que fueron, la verdad... Estuvieron divinos. Pero los mejores fueron los Turro versus las Turras. Nah, porque estuviste vos. Dios. No, estuvo bueno vender. Interesado. Y bueno, Nahuel, yo te vi allá en el festival muy, pero muy concentrado, muy de bueno, acá para allá. Yo estuve en el tema del sonido, con muchos cables, mucho, y me salió, después de todo salió perfecto, ¿no? La música, había una sola computadora después de todo. No sabíamos cómo poner los CD, las músicas, los chicos que hacían playback y todo. Pero después de todo salió re bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. ¿Y vos, Joa, qué hiciste? Yo hice lo que me gusta. Nada. No, nene, yo estuve encargada de la radio. ¿Sabés lo que fue? Yo también estaba en la radio. También, no, la radio, vos estabas en... No, pero yo estaba encargada de llevar la radio a cabo. O sea, vos estabas en la parte... Y bueno, chicos... Bailando. Chicos, pero ¿quién estuvo en la radio abierta? Yo, Joana da Silva. No, yo estoy hablando a los invitados. Ah. ¿Y vos dónde estabas? Y yo siendo... para que me acuerde... Bueno, lo dejamos pensar. Bueno, en la radio abierta estuvieron... Estuvo el perro, estuvo lo de... Comunicación, porque si no el perro este queda mal. No me corrijas. Yo estoy hablando, por favor. ¿Quién más estuvo? Estuvo una representante del Rincón de Miguel. Estuvo... ¿Cómo se llama? El Zoom. El Envión. El envión. También a... Desarrollo, nuestro lugar. Sí. Bueno, un montón estuvo el ¿cómo es? El Rodrigo de Rodrigo, la banda. Amigo de Miguel de la banda El Cumbiazo. Sí, los amigos de Miguel estuvieron en la radio. Estuvieron en la radio. También estuvieron los chicos que bailaron folclore en la radio. En la radio. También estuvieron las directoras de algunas escuelas, que bueno, saluda para todos. Gracias por participar. Póngame 10. Apruébeme, por favor. ¿Vos cómo viste, Marta, el y festival? Para mí fue bueno, porque qué sé yo, vi a tantos chicos ahí concentrados, porque no solamente que estaban los jóvenes, porque estaban también los chiquitos de, qué sé yo, 9 años, 8 o 9 años, y que estaban ahí concentrados. Incluso he visto a los, bueno, los Turros versus las Turras, que eran chiquitos de 9 años practicando 2 semanas. Sí, bailaron fantástico. Dos semanas nomás, y ahí salieron. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, eso se debía todo al recordatorio de Miguel da Silva, ¿no? Al 6 años de fallecimiento de él. Estuvimos, bueno, recordando que, bueno... También recordemos que estuvimos en la plaza al frente de la Escuela 56. Sí. Me gustaría dar las vías de comunicaciones. Por si se quieren comunicar con nosotros. El número para que se comuniquen es 11-30-90-23-39. Repito, 11-30-90-23-39. El Facebook es... me olvidé. Paso a Paso la Realidad. Y el Twitter es @radiopasoapaso. Muy bien, pensé que no te iba a salir. Estoy aprendiendo, ¿viste? De a poquito se va. Sigamos con esto. ¿Qué? ¿Y cómo, a ver, ustedes que más que estuvieron en el movimiento porque estaban en la casa de ustedes, fue todo organizado, si todo eso? O sea, ¿cómo fue el final? Y al final estuvo con el video. Y te digo que fue muy emotivo, como quien dice, porque eran todos los amigos de Miguel hablando de la historia de Miguel. Y bueno, estuvo bueno, la verdad. Yo para ser sincero, cuando estaban pasando el video, no lo vi mucho. ¿por qué estabas comiendo la parrilla? Yo le daba. Un pollo, le robaste el pollo a mi mamá. Tenía un hambre, no sabe, y no vi los muy bien. Los chicos del buffet rajaron porque los chorizos se le quemaron. No. Parecía el Nahuel, ¿viste? Que Nahuel es morochito. Bueno, era una junta de Nahuel así. Se prendió fuego la parrilla, qué vergüenza, pero los chorizos salieron espectacular. Nos comimos unos pares, después, sí, dos días después, bueno, dolía el estómago, pero. Yo me desmayé, aclaro. Y a ver, ¿qué más podemos decir, chicos? Y bueno, no, eso y después, no sé, qué sé yo, ver el tema de la plaza. ¿Qué les parece la plaza? Porque estuvimos. Estuvimos ahí de noche y tenían reflectores, todo bien, viste, con eso, pero... Bueno, a la noche llegaron los reflectores, pero de días, en realidad pasaron a la... Empezaba eso a las 11 y empezamos a las 1 porque, bueno, no había el tema de corrientes y todo eso, la plaza no tenía una buena instalación y tuvimos que haber hecho la instalación y todo, y bueno, hicimos lo que pudimos. Sí, eso, la verdad, nosotros nos habíamos quejado un poco de la plaza y le pusieron la luz, todo bien, pero en parte nosotros lo que buscábamos era que la plaza se vea un poco más alegre, ¿no? ¿Sabes que estoy viendo que en todas las plazas de la zona de nuestro barrio, así satélite, o sea, no, pusieron sería juego, Moreno. En todo Moreno ya las plazas pusieron juegos, todo, y la única que falta es la de satélite. Parece un campo. Es como campo. Medio injusto que todos tengan y... Parece un campo con reflectores. Es una buena, ¿no? Hoy en la mañana fueron unas chicas a sacar fotos con mi mamá y había un perro muerto. No, no, pero vas caminando, ¿viste? Y te encontrás con cada cosa ahí. Y... Ni menos juegos ni nada para los chicos. Sí, porque, encontrás cualquier cosa. El otro día lo vi a Matías ahí tirado. Sigamos con el tema, por favor. No nos vayamos a que yo duermo ahí, pero... no, pero en serio, unos juegos... Le darían vida a una, plaza, ¿no? Sin juego, sin diversión. No es una plaza. Directamente. No, pero después de todo está bastante linda la plaza. Es como esta radio. A ver. Digan lo que hay en la plaza, por favor. Ya que vamos a dar información de manera. Nada. No, pero están, hay cuatro banquitos de material que ¿Rotón? Ya no están ni pintados. Y hay pasto, ni color. Hay pasto. Que te, mirá, me llega hasta no sé a dónde. Y ellos que es la nota. Claro, vos no podés hablar, yo estoy los pasos de todos lados. Son más altos que vos. Pero hay luz. Ni los pasos. Sí, hay bueno. luz. Hay luz. Y ya pero está. Estaría bueno unos juegos ahí. Atraería más gente. Y eso le diríamos, qué sé yo, al intendente. Que se haga cargo, ¿o no? Y más bien a la municipalidad me gustaría a mí. ¿Y el intendente de dónde es? Sí, pero a la y bueno, y sí, pero para mí más apuntaría a eso porque para mí una plaza con juego es felicidad, sabes, para los sí. chicos. Es como, no sé, sí. un parque de diversiones para ellos porque, no sé, se ponen a jugar a la mancha, suben a la calecita, se suben acá, se suben allá, un sub y baja. No hacen ahí. Por lo menos unos juegos hechos a mano. Algo, nosotros le pediríamos a alguien, no sé, quien esté escuchando, que si nos pueden alcanzar materiales, nosotros mismos lo podemos construir. No, los vecinos también podríamos colaborar. Si nos están escuchando a alguien de esos lados, podríamos hacer... Nosotros mismos con nuestras manos podríamos crear un mini plaza. No pedimos mucho, pedimos unos juegos que para que los chicos... Porque viste jueguen. La plaza de la escuela 36, la que está sí, ahí al lado. Pusieron juegos, no son muchos, sí, pero está... Pero ¿sabés por qué? Porque el intendente iba a ir dos días después y pusieron entonces, los juegos para que se vea todo lindo. Lo invitamos al intendente a la plaza, entonces para que sí, nos pongan para que juego. Nos pongan juego, la verdad, para que vaya a ver lo que es una plaza sin juego. O sea, no es una plaza, ya directamente. No. Bueno, para mí es crucial, es un... Sí, no ¿qué tiene me seguro? Sentido. bueno, por favor, acá en español, en castellano, perdón. ¿En castellano? En castellano. Español, por favor. Y bueno, ya que estamos acá, me gustaría tirar el tema, viste, la inauguración del polideportivo de San Carlos, de San Carlos sí, que estuvo buenísimo. Presente el, estuvo buenísimo estuvo. Si ni siquiera fuiste sí, Oli, sí que fui. Yo no fuiste? Fui sí que fui. Bueno, yo estuve allá con los chicos de atletismo, estuvimos del polideportivo de Catona. Estuvimos presentes, estuvo el gobernador, el intendente. ¿Y pusieron juegos? Es un polideportivo. Hay juego por todos lados. Ah. Hay cancha, hay una cancha grande, canchas chicas de fútbol, de básquet y una pista de atletismo. Está re buena. Buenísimo. Yo los días pasé por ahí y me sacaron cagando, pero bueno. Acá lo no. Lo que pasa es que tu apariencia, viste, asusta todo. Bueno, chicos, no es para cortarle. Voy a pasar las vías de comunicaciones otra vez. Dale. Para que se comuniquen es 11 30 90 23 39. Repito, el 39 no me sale bien. 11 30 90 23 39. Facebook es Paso a Paso la Realidad y el Twitter es arroba radio Paso a Paso la Realidad. Esta vez te salió un poquito más flojito, ¿no? Bueno, bueno, basta. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Sí. Chicos, ¿tienen algo para decir en lo último? No, el 15 estuvo buenísimo. Aparte de todo, no dijimos la fecha que fue el... Sí, fue el 15 del 8 del 2011. Sí, porque el 8 llovió, ¿no? Llovió, sí. Era para el 8, era para el 8 y lo pasamos. Suspendió. Lo pasamos, bueno, para el 15. Nos vamos despidiendo. Sí, chao, bueno, buenas chao, noches a todos, la verdad. Todos. Está el chileno en la Plaza de Moreno. Vamos para ahí. Lo despedimos con un tema. Un ángel en el cielo. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, nos volverán a escuchar. Chao. Chao, chao. Partido, amigo, al cielo. Mi canción seguro escucharás. Has dejado un gran recuerdo, imposible de borrar. La tristeza se vive sin que vivimos tú y yo, se hace herida en mi corazón. El pensar que no estarás a mi lado al caminar, tu buen amigo nunca te de olvidar. Un ángel para el cielo, un amigo que se va llorando tu recuerdo, tus amigos del alma. Se fue. Somos cultura. Somos cultura eterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. así pasaba el micro de Paso a Paso la realidad, los chicos del barrio Satélite que estuvieron contando un poco sobre este festival que se realizó el sábado pasado a la mañana, en realidad duró todo el día, en Barrio Satélite, cuando se cumplían 6 años del asesinato de Miguel da Silva por la policía, gatillo fácil, un caso más de tantos que ocurren. Los chicos van a estar volviendo en 15 días, como lo hacen habitualmente, para hacer su columna de Paso a Paso, la realidad. Vamos a pasarte un poquito de agenda. Antes, recordamos los teléfonos 466-6559 o para mensajes de texto, que creo que llegaron un par, los tenemos que rebuscar por ahí, 1561-540359. Vamos a repasar un poco de agenda, ¿les parece, chicos? Dale. Para mañana, en primer lugar, tempranito a la mañana, el encuentro de teatro callejero en la Sociedad de Fomento de mi barrio. Va a haber desfile de personajes por la calle del barrio a las 11 de la mañana. 11 y media, canto al esencial. Teatro callejero, la parafrenética de la ciudad de Buenos Aires. Y a las 12 y cuarto va a estar la murga Neta Negra y Semifusa. Che, escuchamos una música de fondo, ¿no? Sí. ¿Todos lo escuchamos? Sí, sí. En la vereda de la radio hay música en este momento. Porque... ¿Por qué, Vani? ¿Qué pasó? Porque llegaron los chicos de Patterson, que en unos minutos nada más, después de la tanda, nos van a estar acompañando con un poquito de su música. Pero ya dentro del estudio, no afuera. Ah, menos mal. No bueno. Se va a escuchar bien. ¿Seguimos con la agenda o pasamos los mensajitos que están dando vueltas? Tenemos dos mensajitos. Hola chicos, soy Romina. Muy buena la música de Los Incómodos. Que la de Afunquio. La de Jorge Afunquio, estuvimos pasando al principio del programa. Aguafuertes, gracias por la compañía. Buenísima la data de las bandas que están tocando. Un beso, Juan. Bueno. Son los mensajes que llegaron. Y gente que manda saludos por Facebook. Tenemos más información entonces de bandas. Mañana a las 5 de la tarde en la Plaza del Vagón. ¿Viste cuando te estás llegando a Castelar que hay un vagón? Sí. A la derecha. Perdón, a la izquierda. Izquierda pintado. Uno que está pintado, sí. Bueno, ahí va a estar tocando Argentipos, Somos una triste banda de rock, Jardines, Matu Cosens, Herman, Amapolas en los pies y Clima Vicious a las 5 de la tarde. Obviamente la entrada es gratis, ¿no? Porque es en la plaza. Ajá. Y a las 18 horas en la Morena Bar, esto es en Alcorta 395, esquina Buchar Moreno, va a estar tocando Asesinato en Masa, Escaleras, Taya y Ártico. Muy bien, una fechita punk. Y bueno, después tenemos la programación del encuentro de teatro, que te habíamos contado lo que va a pasar a la mañana y al mediodía en mi barrio. Pero ampliamos, porque tenemos a la tarde, a partir de las 4 en la Plaza Doctor Buján, va a haber distintas obras, entre ellas Manos para Zapatillas Sencillas, a las 5, La Taranta di Pulcinella, creo que es el nombre, así se pronuncia. Pulcinella. Ahí lo pronunció bien Vanina. La Taranta di Pulcinella. Pero es de Francia. Entonces tenemos problemas, chicos. La Taranté. La Taranta di Pulcinella. Es trilingüe, digo, Vanina, sí, sí. A las 5 de la tarde también El Rey de la Maldad, de Grupo Tercer Cordón Teatro, de Moreno. A las 6 de la tarde, Cronopio a secas. A las 7, El Amor en Tiempos de Amapolas, del Baldío Teatro, Grupo de Palomar. Y a las 8, el cierre va a estar a cargo de las murgas invitadas para la ocasión. Invitadas o que organizan, en realidad. Sí, ¿no? En realidad dice cierre a cargo de murgas invitadas, pero entonces están ahí poniéndole el cuerpo, el pecho, todo a este tercer encuentro de teatro. El calor, como Chris, ¿no? El calor, si está Cristian ahí. Sí. Si les quedó alguna duda, pueden entrar a www.octubrecallejero.blogspot.com y ahí está toda la programación. Buenísimo, ya está. Bueno. Completo. Completísimo. Con huevo, con jamón y queso, con lechuga, tomate. Completo. Me hiciste suspirar, Mariano. Vamos a la tanda y ya volvemos con los chicos de Patterson en vivo tocando acá en Aguafuertes. Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.

sal, te come la cabeza, te pone malo, no te deja dormir. Y ahora vas a estar sintiéndote así, sin saber cómo carajo fue que te llegaste a mí. Y ahora vas a estar. Y hoy quiero verte reír y llorar. Poniendo cada cosa en su lugar. Estamos, hola, hola, ahí estamos. Estamos escuchando Salamanca no presta rompecabezas. Ahí está, y seguimos acá adentro. 4666559 si te querés comunicar con nosotros, o 1561-5402-0359, perdón. Ahí está. Y bueno, vieron muchachos tocando en la vereda y los hicimos pasar. Sí. Vamos a ver qué pasa. Ellos son Patterson. Y así se presenta. Aún durmiendo puedo escribirte algo, porque sigo creyendo que soy tu único defecto. Aunque creas en la perfección, pensando que estar cansado es casi mi abandono. Todo vamos con un temito más. Esto es Se venden ilusiones, ¿no? Se vende una ilusión. Muy bien. Tal cual. Seguimos bueno, en Agua Fuerte. ¿Con quién? ¿Quiénes son ustedes? Soñando despierto, otro tema del disco Neutral. Muy bien. Chicos, muchas gracias por haber venido a tocar, por alcance el calor del estudio. Ya en esta época se pone pesadito el estudio, a pesar de que afuera por ahí está más fresco. Sí, no es la primera vez que venimos, igual. Claro. Ya habíamos venido. Vamos ya lo sufrimos una vez. Y me parece que es en verano. Sí. Vamos a abrir un toque a la puerta si descansamos un poco. Sí, está bien, está perfecto. Bueno, cuéntenos, ¿estos temas los prepararon o habitualmente tocan temas acústicos? No, mira, la verdad es una de las primeras veces que estamos presentando el disco así, en versión acústica, entre comillas, porque lo que veníamos haciendo son todos shows en vivo con, eléctricos, vamos claro. a decirlo. Venimos tocando mucho, presentando el disco Neutral, que es el que sacamos en 2010, y bueno, ahora preparando también los temas que se vienen para el próximo, que vamos a grabar el año que viene, seguramente. Es más, leí algo por ahí como algo de videoclips, ¿puede ser? También, bueno, es algo que estamos preparando, que bueno, la idea es empezar a armarlo en noviembre. Que es sobre, bueno, obviamente un tema del disco Neutral. Y bueno, no, tampoco queremos dar mucha data sobre eso, pero bueno, es una. Tiramos, viste, el palazo, como que bueno, lo vamos a hacer. Pero bueno, la onda es dar una sorpresa. Para que la gente esté ahí, esté atenta. Claro, esté atenta que en cualquier momento sale bueno, el primer clip de la banda. Está bueno, digo, que las bandas empiecen a hacer videoclips, además de discos y. Sí. Las bandas que están empezando, digamos, de alguna forma. La posibilidad de internet nos da la posibilidad también de generar ese contenido, ¿no? Que está bueno. Sí, tal cual. Yo creo que es la posibilidad de meterse en otros medios, ¿no? También porque no solamente Están, por ejemplo, las radios, como en este caso, sino también están los, por ejemplo, no sé, canales de música o bien, no sé, para meternos en cualquier tipo de concurso y empezar a poder mostrar algo audiovisual. No sé si está bien dicho, pero está bien. Bueno. Digo, es la oportunidad de, además del sonido, quizás es mucho más fácil la fijación a través de las imágenes. También, tal cual. Tal en cual. Los shows, sin ir más lejos. Tal cual. Bueno, no, es algo que estamos preparando y la verdad que estamos muy contentos. Así que bueno, tampoco vamos a dar, como te dije, mucha data sobre el tema, pero bueno. No, igual, hablando de shows, sí. Ya se nos va octubre, pero estuvieron tocando en La Morena y esta semana pasada, el 26, si no me equivoco, en Quilmes, con la gente de Oliver. No, en Quilmes vamos a tocar el 26, pero de noviembre, el mes que viene. En Club Tucumán, allá en Quilmes. Lo que hace poquito donde tocamos fue en Circus, ¿no? En San Justo con los chicos de Malapraxis, que bueno, se vinieron a despedir acá porque yo estaba en España. Se vinieron a despedir acá, el show de despedida, después de 20 años de tocar. Bueno, nos invitaron a formar parte, así que bueno, ya aprovechamos también a mandarle un saludo a ellos, que se portaron genial con nosotros, toda la gente de allá. Y ahora lo que nos queda por delante es la fecha de noviembre con los chicos de Oliver allá en Club Tucumán en Quilmes. Así que bueno, que estén atentos también, los que tengan ganas de ver a las fechas. Tal cual. ¿Y cómo? Porque la verdad que digo, a ver, una banda de Moreno con gente de Quilmes, ¿cómo se llega a esta unión? Y bueno, yo creo que eso ayudó muchísimo lo que es todas las redes sociales, ¿no? Que agarramos justo nosotros la era de Facebook, el boom de Facebook, y eso nos ayudó un montón a crecer muy rápido. No digo que falta muchísimo, ¿no? Ni lo quiero pensar. Pero nos ayudó también a hacernos conocer por otros lados que por ahí ni siquiera tocamos, ¿no? Tenemos interferencia. A ver, arriba. Vamos a leer el mensaje porque si no. Esto va a claro. En realidad, si leo el mensaje, tampoco sé cómo va a terminar. Dice: saludos a Patterson. Especialmente al lindo de Andrés, el rata, ese debe ser el Fabri, un saludo grande a Fabri, que bueno, le dije que si no estaba él, no era un oyente, no íbamos a tocar. Así que bueno, acá estamos Fabri, gracias por hacernos la onda, si no, no tocamos. menos mal que está ahí. Y para todos los cercanos, para todos los chicos que los queremos mucho, la verdad que están en todas. Chicos, ustedes empezaron a tocar, a ver, si no me equivoco, Neutral salió a fines del año pasado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuánto llevan tocando juntos? Mirá, la verdad es que nosotros empezamos a tocar, tocar bien dicho, cuando sacamos el disco Neutral, que fue en octubre del 2010. Fue todo este año que estuvimos tocando a pleno, y después anteriormente era más hobby, más tranqui, era todo, no lo tomábamos tan en serio, quizá era más de juntarnos y a tocar, a ensayar, disfrutar, capaz salía una fecha de vez en cuando, pero no era tan serio quizá. Ahora pero sí. Estamos ponele hace unos 4 años o un poco más también. Sí, 4 años más o menos. Sí, sí. Más o menos en eso estamos. Van por los 5 años como nosotros, que estamos cumpliendo 5 años en la radio el fin de semana que viene. ¿Sí? Bueno, lo estamos festejando. Así que, casi juntos. Más que invitados a la fiesta en el Churqui. Bueno, genial, vamos a estar ahí. Ahora, para el Fabri, para toda la gente que está escuchando, hacemos un temita más. Dale. ¿Con qué vamos? Vamos con... ¿Puede ser? ¿Temita nuevo? Vale, vamos con un tema nuevo, que es... Bueno, adelanto de lo que se viene. Entonces. A ver... Te das cuenta lo lento que caminamos y mientras cerras los ojos para que me cueste ver, invitándome a ser libre para crecer. Miradas llenas de esperanza nos hacen dudar. caminamos y entrecerras los ojos para que te cueste ver, criticándome que soy libre para crecer. Miradas llenas de esperanza nos hacen dudar que si se el delay. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un temita más, Chase? Vamos con un temita Dale. Más. Vamos a recordar a la gente que esto es Aguas Fuertes con Patterson en los estudios, conformado por Andrés Abramovich, Luciano Ramírez, Emiliano Ramírez, que está ausente hoy. Ausente, sí. Y Mauro Marchese. Vamos con un temita más. ¿Quieren decirle algo, Emiliano? No, no. Le mandamos un saludo. Sí, un saludo grande. Lo íbamos a cargar, pero no, mejor no. Lo dejamos para la próxima. Para la próxima. Bueno, vamos con un temita del disco Neutral, que se llama Pensá, aceptá y volvé a pensar. Salga, siempre es como la bienvenida. Ahí está. Gracias, ahí está. Ahí está de nuevo. Vamos. Pensá, aceptalo, vuelve a pensar que uno no siempre es lo que quiere ser. Bueno, muchas gracias por invitarnos. La verdad estamos muy contentos, nos encanta hacer todo este tipo de cosas. Así que bueno, estamos con las casillas de mails abiertas para la próxima invitación. Antes de todo esto, ¿no? Vale, a ver. Una pregunta. La que quieras. Próximas metas de Patterson a corto plazo. A corto plazo. La primera, la que ya dijimos, del videoclip. Sí. Uh-huh. Bueno, próximas metas es terminar de preproducir lo que sería el próximo disco. Y nada, seguir tocando todo lo que podamos, que estamos tratando de tocar dos veces por mes, una o dos veces por mes. Y nada, y seguir para adelante y bueno, seguir haciéndonos conocer y bueno, haciendo lo que nos gusta. Perfecto, genial, así tiene que ser. Ahora sí, quiero fechas, contactos para la gente que los escuchó y está interesado en su música. Bueno, en primer lugar es Facebook oficial, que es Facebook.patterson.oficial y el fanpage, que sería patterson.música en Facebook. Y después el disco, ¿cómo lo podemos conseguir? El disco, mira, ya en Facebook en información de contacto está para descargar el disco ahí ya directamente, y si no en la página web, que es www.pattersonweb.com.ar. No sé si me estoy olvidando algo más. Bueno, después tenemos canal de YouTube, de MySpace, para el que quiera escucharlo antes de bajarlo, bueno, lo puede hacer a través de MySpace. Y después, ¿algo más que me esté olvidando? La próxima fecha confirmadísima al 100% es la de Oliver, que está presentando el disco en Club Tucumán allá en Quilmes, y que es el 26 del 11. Bueno, igual vamos a estar subiendo más información estos días ahí a través de Facebook. Buenísimo, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. No, a ustedes por invitarme. Cualquier cosa, cualquier data que tengan, fechas y demás, saben que las puertas de la radio y del estudio están abiertas para cuando quieran acercarse. Bueno, muchas gracias. El próximo disco lo pueden presentar tranquilamente. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Nos veremos la próxima. Muy bien. Vamos un ratito y seguimos con Más Somos Fuertes después de la tanda. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. FM Moreno 90.1 90.1 Estación de radio. Estación de radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de Notinforma. Elecciones 2011. Cristina Fernández obtuvo un importante triunfo por el 53,96% y se convirtió en la primera presidenta reelecta. En su discurso luego del triunfo dijo: "No quiero nada más. ¿Qué más puedo pedir? Que aparezca López, arruga. Por ahí sí me haría falta un poco de Botox en los labios y me levantaría la cola", dijo. En segundo lugar, ingresó Hermes Wiener con el 16,86%. Así se perfila con la principal fuerza opositora. El candidato del FAP dijo: "Estamos creciendo, ya abandonamos la etapa oral y ahora pasaremos a la etapa anal, ni bien nos dejemos de mear encima". En tercer lugar quedó Udeso, quien llevaba como presidente a Alfonsín, que obtuvo el 11,15% del electorado. Luego de la derrota, Alfonsín dijo: "Vamos a trabajar desde el lugar en que la ciudadanía nos colocó, dando rollos de papel higiénico en el baño de la estación de Once". En cuarto lugar quedó Alianza Compromiso Federal con el 7,89% del electorado. Esta fuerza llevaba al puntano Alberto Rodríguez Saab. El candidato puntano dijo que hubo una mesa en la laguna de Ranelag donde obtuvieron el 99% de los votos. Esto fue de acuerdo con fuentes de dudosa procedencia, como los planes que prometió el candidato. Dualde, por su parte, solo obtuvo el 5,89% y remarcó que no se retirará de la política. Desde su búnker, Eduardo Dualde dijo: "Espero que estemos celebrando las elecciones intermedias de la que seguro participaré. Ya me dijeron que hay lugar para pegar carteles de candidatos más serios". El Frente de Izquierda, los trabajadores que llevaba Altamira y Castillo, obtuvo el 2,31% y salió mejor posicionada que en las elecciones primarias. El trotskista candidato se refirió a las elecciones apuntando que esto se trata de una enorme campaña militante y un programa que nadie más levantó. Dada esta circunstancia, nunca más vamos a hablar mal del capitalismo. Elisa Carrió, que iba por la coalición cívica ARI, obtuvo el último lugar con el 1,84%. Hemos repetido nuestra peor elección en la historia, junto a las elecciones primarias, dijo la líder del espacio. En su discurso además dijo: "Encabezaremos la resistencia al régimen. El plan de lucha a partir de ahora será una guerra de guerrillas. Pasaremos a la clandestinidad y nuestro lema será hasta la derrota siempre". Tras 22 meses de debate y de escuchar a más de 250 testigos, fueron condenados a prisión perpetua 12 exmarinos, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta. Otros dos represores deberán cumplir penas de 20 y 18 años. Tras conocerse las condenas, familiares de las víctimas dijeron: "Nuestros seres queridos estarán contentos desde algún lugar de Europa o Cuba". Cecilia Pando, por su parte, se mostró consternada. "Es injusto que se condene a personas con capacidades diferentes para dejar vivir". A un año de su muerte, Néstor Kirchner fue recordado con actos y homenajes en todo el país. Cristina Kirchner trasladó sus restos al nuevo mausoleo de Río Gallegos, que quedó abierto al público. Desde el gobierno tienen pensado declarar a Kirchner jefe espiritual de la nación.

Aguas Fuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguas Fuertes. ¿Qué pasó? No, estamos acá tratando de ver. 21:42 en este momento, ya casi llegando al final de este nuevo Agua Fuertes. Dice Walter que abrás los ojos. Sí, sí. Tratando de... Che, no, me parece que sí. Conviene tener el ventilador. Me quedé... bueno, primero muy contento por el mini acústico de Patterson, que estuvo muy bueno, sonó muy bien. Y después medio pasmado con la información, la verdad que... nos preguntábamos afuera, ¿no? ¿Estará vivo Néstor junto a Gaddafi? No. Ah, esa es otra. No. Mentira. Yo creo que sí. No, con Yabrán. Estoy en una teoría. Tuvimos nosotros con amigos en las noches, así que nos juntamos a cenar, armamos teorías sobre el respecto a la muerte de él. Algunos dicen que está vivo. Otra pregunta que me quedó, teniendo en cuenta, bueno, toda la información de las elecciones y todos los análisis que se hicieron tan profundos e interesantes, hay mucha mugre. De hecho, una candidata ignota y desconocida, sí, violó la veda, ¿no? El mismo día de los comicios inundó Moreno con mugre, podemos decir, porque eso no es hacer publicidad ni propaganda, eso es ensuciar todo. Encima no le sirvió de mucho. Más allá de eso, de que no le sirvió para nada, para yo me pregunto, ¿candidata que va para el oficialismo o tanta guita, ¿no? Ofelia Viviendas. ¿De dónde carajo sacó tanta guita para hacer tanta publicidad? Para mí que se la prestó de la alguien fundación. Que no sé, qué sé yo. No sé, pero se apreció a alguien para que cuando sumiera. Porque se la si vos vuelva, me decís, el Frente para la Victoria, sí, obvio, están cagados en plata. Tienen la municipalidad, la gobernación, la nación. Tienen todo. Tienen toda la guita. Ahora, Ofelia Viviendas, ¿de dónde sacó la plata para hacer publicidad? No sé. Y la otra que me quedó. Es una buena pregunta. ¿Cómo era? Ah, ¿qué va a hacer Carrió ahora? No sé, yo me la estaba la imaginando. Iglesia. Primero yo, a la iglesia. Yo trataba de imaginármela afuera junto a Mariano. ¿Eso va a ser Carrió? ¿Qué es eso? Bueno, me la estaba imaginando en la Resistencia, ahí, no sé, en el Monte Chaqueño o en la Selva Misionera. Me la imaginaba con el fusil en la mano, toda pintada. Mariano decía de barba. Y otra, perdón, que sigo tirando cosas que se me van pasando por la cabeza. ¿Hay un candidato que fue candidato el domingo pasado? Sí. Ajá. Y ya se está proclamando candidato para el 2013. Y ya hay pintadas. Es re pro el chabón. Es de la Perlita. No te voy a decir el nombre, pero si vos chusmeas un poco las paredes, dice, fuerza, estamos con vos, te bancamos aunque te fue como el orto. ¿Ah, y sí? Inclusive, bueno, sí, ya le hicieron entrevistas también al chabón. ¿Quiere? Porque no, a otro. Ah. Del pro, dije. Ah, del que pro. No dije que era del pro, no lo quiero decir. Dije, es un chabón muy pro. Muy profesional, quiero decir, ¿no? Claro. Ya está en campaña para el 2013. O sea, bueno, no nos salvamos de un año el recontra electoral, porque esto empezó, ¿cuándo? En enero. Ponele. Había publicidad. ¿Cuándo fueron las primarias? Mi memoria está quemada, chicos. Agosto. 14 de agosto. Muy bien, Manina. Me sacaron el apéndice. Y la semana pasada tuvimos secundarias o complementarias, o no sé qué. No sé qué es eso. Presidenciales. Menos mal que no hubo generales, gracias. Que no hubo segunda vuelta, porque si no tendremos que volver a votar. Va, no sé si menos mal en realidad. Sí, a mí me preocupa. Pongo cara de serio, mira. Porque estoy hablando de esto. A mí me preocupa sobre todo, ¿no? Esto del cuidado de los espacios públicos, que hace un rato decías que quedó todo muy mugriento en Moreno. Y seguramente en el resto de los municipios Imagínate, de toda la Argentina. Los que son gobierno pegan en cualquier lugar, ¿qué van a hacer nosotros, no? Pero aparte los que los son... que deberían cuidar los espacios públicos, todos en realidad, ¿no? Pero la municipalidad tiene como más responsabilidad. Me causa gracia que te ponen prohibido fijar carteles, sí, multas, según... Sí, sí. De hecho, las bandas hasta hace un tiempo no podían pegar carteles en el centro de Moreno. Los multaban. Multaban al bar, en realidad. Al bar. Eso, por suerte, se dieron cuenta que era una estupidez y como que quedó en el olvido, por suerte. Pero las bandas no tenían que tocar y no podían pegar carteles en ningún lugar. Pero bueno, sí, la mugre que quedó... Sí, la mugre que quedó y las propuestas. En las paredes. Sí, en las calles. Y las propuestas que faltaron, porque la verdad, cero. Obvio. Propuestas. No, pero eso, la campaña. Las campañas han pasado a hacer otra cosa. Pero estoy aburrido de hablar de las elecciones, chicos. No sé, ustedes. Hay cosas más interesantes. Hay cosas que le pasan a la gente. Sí. Mucho más interesantes. Y cosas para... que les van a pasar. Por ejemplo, la fiesta de los 5 años de la semana eso, que viene. Eso me interesa más. Así es. Cuénteme un poco, ¿de qué se trata la fiesta? Yo no sé nada. ¿No sabes nada? No. Venite el próximo sábado 5 de noviembre a festejar los 5 años de esta radio comunitaria. Sí, se puede decir. Una radio recuperada del partido. ¿Cuánto? Ya 25 años de FM Moreno, 5 años de su recuperación. Va a estar tocando, se armó. También la Contentura y Cronopio haciendo cositas ahí entre medio de la noche. Va a estar lindo. Vamos a hacer un festejo como solemos hacerlo, ¿no? Con la gente que siempre acompaña desde día a día la transmisión de FM Moreno. Va a haber radio, una emisión especial desde las 5 de la tarde hasta las 9 más o menos. Sí. Y después capaz que de 9 a 10... ¿9 a 10 quedó? Capaz, estamos... No, capaz no. Capaz de 9 a 10. No sé, había otra idea de un poquito más extensa, pero tenemos que estar en la fiesta en los dos lados, claro, es como no. Que se nos complica. No, se nos complica bastante. Y mucha música, vamos a estar tratando de realizar un festejo. No te vayas, Walter, todavía es temprano. No, pero Walter se lleva cosas que no son de él, me parece. Sí, ¿esa campera de quién es? Mía. Los es que anteojos no, también. Es que, sí. No te reconocí con anteojos, no, Walter. La mochila es mía. No te reconocí con anteojos, parecés como más serio. Pero bueno, lo que te decía, próximo sábado, 5 años de esta FM Moreno, donde vamos a estar todos, ¿no? ¿En esto, dónde, Víctor? Es como solía decir, se solía decir en la Boca, la gran familia. ¿Qué? La gran familia boquense. Como FM Moreno es como una gran familia que donde se va a estar realizando. Sí, ya sé. Donde se va a estar realizando este programa especial, donde van a pasar cada uno de los integrantes de la programación de FM Moreno, que son muchos, la verdad, que han estado colaborando muchísimo en la organización de este evento y en el acompañamiento diario de la construcción de esta radio. Digo, Oscar Rayo es un gran compañero que siempre nos está dando una mano, la gente de la Copa Derramada, Ruido Rebelde, o sea, si vamos a nombrar a todos, nos cansamos. Pará, porque tenemos que terminar los días. Así que vamos a estar ahí festejando estos 5 años. Para mí es una linda oportunidad de reencuentro con toda la gente. ¿En dónde? ¿No dijimos dónde? En el Churqui. Ahora sí. Jolie, 2637. Exacto. A 2 cuadras de la estación. Pero en la fiesta va a haber música, ¿no? Como ahora. ¿Qué escuchamos, Vic? Cuervo Pajón. Y el tema se llama El Sandiegueño. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Bueno. Llegó el verano, che, ya estamos. No, todavía no. Vos decís ya verano. Verano de acá adentro. No, afuera hace frío. Es verano adentro. Sí, afuera está fresco. Sí, está bastante fresco. Te noto como ahí como medio que te vas de a ratos. Sí, tengo laguna. Este tengo laguna. Hoy, ¿de dónde llegas hoy que llegaste tarde? ¿Se puede saber? Estuve en la plaza Doctor Wuhan en el tercer día del encuentro callejero este no octubre. Nada de eso. Sí, conté cuando hablamos con Cristian que estuve. Vi una función de la gente de Desastre, muy lindo, un espectáculo para niños. La verdad, me divertí muchísimo, mucho para reírse. Y después vi un espectáculo de... Estaban haciendo una representación de Bairoletto. Hasta el momento que vi, muy buena producción con un pequeño sulky armado con una bicicleta muy linda, un caballo con... La verdad, toda una producción la gente de... Qué bueno. Se me olvida el nombre de la compañía de teatro. Y bueno, y después tuve que ir corriendo a casa a buscarme abrigo porque salí tempranito y no hacía tanto frío y nada. Tuve que pasar a comprar regalo para Maximiliano Seifer, que no sé si nos estará escuchando, pues imagino que debe estar... apostado en la parrilla. Igual le mandamos un saludo muy grande, que cumplió años esta semana. ¿La parrilla el 27? ¿En su casa? Sí. Para sí, mí sí, que sí. Está haciendo, no, debe estar haciendo artesanías, porque es hippie. Maxi Seifer es hippie y por ende es hippie puto. Es puto. Se lo vamos a recordar en un rato, Walter, no te preocupes. Y ya que está mañana cumpleaños de este FM Moreno, sí, 5 años lo festejamos la semana que viene, pero mañana es mañana, cumpleaños. Claro. 5 años de esta recuperación de FM Moreno. También es cumpleaños mucha gente. ¿Sirve mandarle saludo anticipado? Sí, no, mala suerte. ¿Sí? Ah, bueno. Ah, bueno, entonces más feliz cumpleaños, 26 de noviembre. Falta poquito, pero malo, ya estamos. Son malos, es tu mamá. Poquito, falta mucho. Mañana cumpleaños de Gabriel Lotto, ex integrante de Rastrillo. Si no me equivoco, mañana cumpleaños uno de los personajes Diego más. Diego Gordo. Sí. No, cumpleaños, digamos, el personaje más importante de la historia argentina. El que más alegría nos ha dado. Maradona. Muy bien. Le dije, Diego Gordo. Diego Gordo te dijo. Sí, pero decime bien, porque el Diego Gordo no es Diego. Está bien, está bien. No pegues vos, no pegues. Vos sos de la barra brava de San Lorenzo, ¿no? Esperen. Si lo digo antes, entonces le trae mala suerte. No me desees feliz cumpleaños. ¿Otra vez con eso? Bueno, entonces, Maradona, feliz cumpleaños. Igual le va mal el ¿cómo se llama? Al Guasaí. Sí, ni idea cómo se llama. Y bueno, un saludo también a Nadia, que voy a estar pasando por esta noche por su casa, que está también de festejo. ¿Para qué le mandas saludos si vas a ir a la casa? Nada, quiero mandarle saludos para que quede, porque después yo le llevo la grabación del programa y veo que les mando saludos. Che, salió un nuevo zumbido, lo tenemos acá en FM Moreno, si lo querés pasar a buscar. Este periódico del oeste, zumbido, La Mosca en el Plato Servido, lo estuve leyendo un poquito, en realidad lo estuve hojeando, leí una nota, está bueno, che, como siempre. Muy lindo el zumbido, muy linda el arte de tapa, muy buenas las fotografías que están ahí, muy buenas notas, la verdad, muy grosa la gente de zumbido. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Se nos termina el programa. Sí, porque si no seguimos haciendo autobombo. Sí. Y esto es... Y mandando CD trucho yo también, ¿eh? ¿Qué tenés para ofrecer? A ver. ¿La piña del Barra Botinelli no? No lo tengo todavía. No. Ya lo voy a descolgar de YouTube. No juegan ustedes esta semana, ¿no? Rocky 10. No jugamos. Ah, está bien. ¿Quién es usted? Bueno, por lo menos una semana tranquila, ¿no? Van a San Lorenzo. Por lo menos esta semana no pierden. Por lo menos esta semana no estamos en peligro. ¿River jugó? Perdió con Aldo Civi de Mar del Plata. Primer partido de derrota de River. Perdió histórico. El en la B Nacional, sí. Yo te quiero hacer memoria. San Lorenzo, cuando se fue a la B, no perdió ningún partido. Nada más que eso. Bueno, vamos a ver si lo repiten el año que viene, entonces. Cuando estén ahí en el lugar de River. Nos despedimos hasta la semana. ¿Te imaginas la promoción San Lorenzo River? Yo me muero. Y si le ganamos con 9, ¿te acordás? Cuando los eliminamos la copa con 9 jugadores. Una vez que nos ganaron. Igual no le ganamos, le empatamos, pero lo una dejamos. Una vez que nos ganaron, nos dejaron afuera. Nos vamos, chicos, hasta el próximo sábado. Recuerden, a las 5 de la tarde empieza la transmisión especial de FM Moreno por los 5 años. Y a las 10 de la noche empieza la fiesta en el Churqui. Ah, pero a las 9 vamos a estar un ratito acompañándolos. Vamos a estar un rato acá, seguramente. Vamos a hacer una cobertura de lo que va a pasar allá, ¿no? Dale, sí, seguro. De este lado, bueno, en la operación técnica estuvo el señor Manos de Tijera, que podríamos decir. Walter Fuentes, el pulpo, dice. Pulpo. Estuvo perdido por allá por la Wuhan, nuestro productor, a quien le mandamos un gran saludo, Cristian Vecchio. Darío se retiró un ratito antes, tenía, así que también le mandamos un saludo. Y bueno, Sergio Campos acá, el barra brava de San Lorenzo. Víctor Castro. Vanina Vargas. Y Mariano Zurita. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. ¿Con qué, Mariano? Nos vamos con Green Day Holiday.